con él. Nunca lo hagas sufrir, solo entrégate a él. Por favor te lo pido, sé muy buena con él. No te portes así, tan esquiva y tan cruel como fuiste conmigo. Acarícialo, no lo dejes con hambre de ti. Nunca le hagas lo mismo que a mí. No lo engañes jamás, amor mío. Acarícialo, nunca, nunca te burles de él. Sé el amante más tierna y más fiel. Nunca le hagas lo que hacías conmigo. Bailes con él, nunca lo hagas sufrir, solo entrégate a él, por favor te lo pido, sé muy buena con él, no te portes así, tan esquiva y tan cruel como fuiste conmigo. Acarícialo, no lo dejes llorar. Te burles de él, sé el amante más tierna y más fiel. Nunca le hagas lo que hacías conmigo. Acarícialo, no lo dejes con hambre de ti. Nunca le hagas lo mismo que a mí. No lo engañes jamás. Nunca le hagas lo que hacías conmigo.